Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. La mañana con 3 minutos, ya estamos en comunicación telefónica con Diego Aranda, vecino de la región de Calamuchita, Parabachasca, que bueno, él nos puede dar alguna aproximación a la discusión en detalle de este proyecto de autovía ruta número 5. Estimado Diego, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, muy buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por el contacto. Muy bien, estimado, recién conversábamos con el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, con Pablo Rivero, ya nos daba alguna impresión de su posición, de su postura en esta audiencia pública que comienza en minutos nada más, de discusión por el desarrollo, por el crecimiento de los pueblos, por las dificultades en brindar servicios públicos ante un crecimiento algunas veces desproporcionado. Estimado Diego, ¿qué nos podés contar sobre este proyecto que se va a estar discutiendo en minutos nada más? Bueno, en realidad no se va a estar discutiendo, sino se va a estar informando sobre un proyecto que tiene, nosotros decimos, un conjunto de irregularidades desde el mismo inicio. Creo que la otra vez cuando hemos conversado hacíamos referencia a ello, con el paso de los tiempos y a minutos de comenzar la audiencia pública virtual, estos se han profundizado. Nosotros decimos que este proyecto de autovía de la Ruta 5, desde que se aprobó el 23 de diciembre, lleva un conjunto de irregularidades. Se aprobó el 23 de diciembre una traza que no es la que se va a estar en el estudio de impacto ambiental, ni mucho menos la que se va a poner a visibilización a audiencia pública virtual. Esto es un detalle fundamental. La traza que se aprobó el 23 de diciembre sufrió modificaciones que nunca pasó por la legislatura, y recordamos que lo que se aprobó el 23 de diciembre fue los inmuebles necesarios para la expropiación. Se cambió esos inmuebles y nunca tuvo tratamiento legislativo. Allí tenemos el primer gran error y la primera inconsistencia que tiene por lo menos este proyecto de autovía. Después continúan que tienen que las irregularidades que tienen que ver con el estudio de impacto ambiental mismo. La traza pasa por zonas incendiadas en el 2020, donde nunca se llevó a cabo proceso de remediación, de restauración, como se había anunciado desde la provincia. Pasa por no solamente por zonas de conservación de bosque nativo, roja y amarilla, sino además pasa por la principal fuente de agua de todo el Valle de Parabachasca, que es el río Anisacate. El proyecto prevé un mega puente sobre el río Anisacate, que es la principal fuente de agua de esta parte. Como si fuese poco, Juan, ustedes saben que el proceso de estudio de impacto ambiental debe ir acompañado de un plan de remediación que va a tener justamente, tiene la función de remediar los impactos negativos que va a tener este tipo de obra. La remediación es prevista en el estudio de impacto ambiental por todo lo que se va a desmontar de categoría roja de bosque nativo. Está previsto que se haga con una especie exótica que es la acacia negra. Digo, esto está puesto en el mismo estudio de impacto ambiental. Estas son un poco las irregularidades que van tiñendo todo este proyecto de la autovía de la Ruta 5, en el cual se anunció la audiencia pública y se dejó solamente 15 días para inscripción, con todo lo que implica tener Ciudadano Digital 2. Bueno, un poco así estamos llegando al día de hoy, a ese inicio de audiencia pública, ¿no? Estimado Diego, hace algunos días estaban movilizados, vimos algunos videos de marchas por este tema. ¿Qué otra estrategia están abarajando? ¿Se analiza ir a la justicia? ¿Cómo van a plantear esto que mencionás, ¿no? El cambio de traza de un proyecto que se supone cerrado, que si hicieron un estudio ambiental incluía todas las variables, de alguna manera mancha este proyecto. ¿Qué alternativa van a evaluar más allá de la audiencia pública para manifestar esta opinión? Nosotros hicimos ya realizar tres presentaciones en diferente ámbito. Se hizo el 20 de julio una presentación en la Secretaría de Ambiente pidiendo que se garanticen las condiciones de conectividad de información para la audiencia pública virtual. Esa presentación del 20 de julio nunca fue respondida por parte de la Secretaría de Ambiente. El 26 de julio sí se acompañó una presentación que hizo el bloque de izquierda en la Unicameral pidiendo la derogación del proyecto de expropiación, porque no es el que se va a llevar adelante. Todavía no tuvo tratamiento legislativo ese pedido de derogación. Y el pasado día viernes, Juan, presentamos un recurso de amparo colectivo en el Tribunal Superior de Justicia pidiendo la nulidad del proceso de la autovía de la Ruta 5 y pidiendo la nulidad también de la audiencia pública virtual. En el día de hoy, seguramente eso va a estar asignado a alguna de las tres cámaras donde puede llegar a estar asignado, y esperemos que en el transcurso de la semana el TSJ se despida sobre este amparo colectivo que, reitero, fue presentado el día viernes por parte de vecinas y vecinos del Valle de Parabachasca. Estimado Diego, bueno, estamos en la misma lucha. Acá en Punilla una situación muy similar, los argumentos son los mismos, se habla del colapso de la ruta, de progreso, nos hablan de desarrollo y de alguna manera ponen en riesgo nuestra vida, a las generaciones futuras, nuestro monte, el agua. Mandarles un gran abrazo y bueno, esperemos que el pueblo de Calamuchita, de Parabachasca, emita su voz y pueda sentar posición en esta audiencia pública. Muchas gracias, Juan, claramente tiene que ver con eso. Nosotros repetimos acá desde el inicio que no estamos rechazando la traza de una autovía, sino toda una lógica de mercantilización de los territorios que pasó en Sierras Chicas con Camino al Cuadrado, que pasa en Punilla con la autovía de la Ruta 38 y que también pasa en Parabachasca con la alternativa Ruta 5. Así que muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hablamos con Diego Aranda, vecino de Parabachasca, refiriéndose al proyecto de autovía Ruta número 5 que se estará discutiendo en minutos nada más, y como decía él, no se estará discutiendo, nos estarán informando. En principio se va a estar informando sobre el proyecto, van a desarrollar los proponentes y después la gente estará plantando su postura. Escuchábamos entonces a Diego Aranda refiriéndose al proyecto de ruta autovía número 5 en el Valle de Parabachasca y Calamuchita.